to the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. Hola, buenas a todos. Bienvenidos a Stop and Go, el nuevo programa para el foro clubf1.es. Este pretende ser un programa semanal, vamos a ver qué sale. Este es el primer capítulo, un capítulo piloto. Vamos a ver si de aquí sale algo bueno y podemos estar aquí todas las semanas para hablar de nuestro deporte favorito, la Fórmula 1. A mi lado, en un rincón, José Antonio Fernández. Muy buenas a ti, José. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? A mi otro rincón, a mi otra vera, Fernando Sancho. Buenas. Hola, buenas tardes a todos. En producción, ahí está José Antonio Fernández Jr. Y aquí un servidor que te está hablando y que se llama Daniel Escribano y que da inauguración a este programa. Bueno, como es una experiencia piloto esta, que no sabemos si va a funcionar muy bien, si va a funcionar mal, que ya veremos, podemos empezar hablando del tema de más actualidad. El tema que hoy nos ha salpicado, el del Gran Premio de Bahrein que se ha cancelado, WIN. José Antonio Fernández, ¿tú qué opinas acerca de este incidente, de esta última noticia que ha pasado esta tarde? Bueno, yo creo que ha sido la decisión más acertada, que se ha impuesto la razón por encima del dinero, aunque yo no tenía muy claro todavía que el Tito Eccleston se fuera a bajar los pantalones con este tema. De todas maneras, es un aplazamiento, no es una cancelación. Están hablando de que iría a partir de finales de temporada, por el 6 de noviembre, por ahí. Bueno, sí, en realidad es un aplazamiento. Pero bueno, yo estoy soy de tu opinión. Yo la verdad es que no pensaba que Eccleston fuera a cancelar o aplazar el Gran Premio. Y Fernando, ¿tú qué opinas? Yo creo que en este momento lo que prima es la seguridad de los pilotos y de los equipos y por lo tanto la decisión es correcta. Lo mejor sería aplazarlo al final de temporada y empezar con el Gran Premio de Australia. Bueno, encima que no va a salir bien la cosa porque no hay cosa que más queramos en este equipo de Radio Locos, como digo yo, que empezar el empezar la temporada en Melbourne, porque es uno de los circuitos más llamativos para empezar la temporada, ¿no creéis? Hombre, yo creo que para nosotros empezar la temporada en Melbourne es rememorar aquellas noches sin dormir esperando que empezara el Gran Premio. Lo que pasa es que ya han cambiado las horas y ahora empieza casi de día y antes empezaba a las 5 de la mañana. Pero por mí estupendo, por mí que siga Melbourne abriendo la temporada y Brasil cerrándola. Bueno, lo que pasa es que no va a salir raro, ¿no? Porque se va a terminar en Bahrein la temporada. Sí, bueno, pero eso se puede arreglar. Eso igual intercalan, estaban hablando también de Bahrein, intercalarlo en el parón del verano, pero que eso todavía está por ver. No se sabe, depende también cómo desarrollen los acontecimientos en Bahrein. Yo la verdad, lo que tú dices, que vamos a empezar la temporada en Melbourne y volver a tener esas noches trasnochando hasta las tantas, aunque bueno, esta temporada, igual que las anteriores, es hasta las 7 o hasta las 8, no hasta las 5 como antes, pero bueno, Fernando Sancho sabe mucho de esto, de trasnochar para ver un gran premio y él que nos cuente sus experiencias, él sabe mucho de esto. Pues nada, lo único que tenemos que hacer es una Coca-Cola y un café y hablar toda la noche de nuestro deporte. La verdad que el cambio de horario, pues hombre, ya no es lo mismo, pero bueno, siempre es bienvenido una noche de Fórmula 1. Y bueno, volviendo al tema de Bahrein, la verdad yo estoy muy contento por eso que has dicho tú, Sancho, antes de la seguridad, lo que tiene que primar en la Fórmula 1 y lo que últimamente no se piensa tampoco tanto, en la seguridad del piloto. De cara a ir a un circuito que a lo mejor es menos seguro por su política o lo que sea. Últimamente Eccleston también piensa más en su cartera que en la propia Fórmula 1. Estamos perdiendo circuitos muy antiguos por circuitos nuevos. Y bueno, la verdad es que es triste que por un tema sangriento tenga que morir un circuito malo, pero bueno, al fin y al cabo va a morir ese circuito, ¿no? De una manera o de otra. Bueno, yo no lo veo así. Yo creo que una vez que se calme la revuelta ahora mismo popular que hay en el Principado de Bahrein, yo creo que volverá las aguas a su cauce y que el año que viene Bahrein volverá a abrir la temporada como lleva haciéndola durante 3 años. Yo pienso que no creo que esto se extienda hasta Abu Dhabi, teniendo en cuenta que ahora mismo la actualidad. Lo que prima son las revueltas en los países del este. Ahora mismo yo creo que Bahrein volverá a encabezar el inicio de temporada el año que viene. Sí, bueno, la verdad es que sí, que eso es triste porque, bueno, volveremos a tener Bahrein para empezar la temporada el año que viene. Pero bueno, por lo menos esta temporada tenemos Melbourne, que nunca está de más. Yo considero que la verdad que aunque este año por las circunstancias Bahrein no comience el Mundial, prefiero incluso que Bahrein sea el principio de todo esto porque por lo menos sabremos que no hay ningún tipo de problema, que ya que la situación está tranquila y que las cosas pueden transcurrir tal y como están pensadas. Bueno, claro, eso sí, pero bueno, Melbourne también puede empezar la temporada y sin ningún problema de ningún tipo. Yo creo que está todo preparado también para que empiece allí. Sí que es verdad que estos test que van a ver ahora en Bahrein para entrenar, para ver cómo estaba el circuito de cara a que empiece la Fórmula 1 eran importantes, pero bueno, ahora de todas maneras Melbourne yo creo que no habrá ningún problema tampoco de ningún tipo para empezar allí la temporada. Bueno, el mayor problema que se puede presentar va a ser el de los neumáticos. Tener en cuenta que Pirelli aborda las pruebas de Bahrein con mucha expectación, puesto que la semana siguiente va a ser ya el primer gran premio de la temporada. Tener en cuenta que Pirelli estima que los grandes premios no se van a poder hacer a una sola parada, sino que muchos equipos van a tener que hacer dos y hasta tres paradas para cambiar los compuestos. Sí, si eso, si, perdona, Sancho, si eso está claro. Lo que pasa es que también ten en cuenta tú que las pruebas que se están haciendo ahora en Jerez y en Montmeló y las que se quedan por hacer, yo creo que van a probar neumáticos pensando en Melbourne, no pensando en Bahrein. Gamas de neumáticos, supongo que duros. Y entonces, bueno, las pruebas van a ser muy, muy buenas las que se hagan en Melbourne. Aún así considero que aunque las pruebas sean eficaces para Melbourne, la verdad que el reto de Bahrein, que es un clima extremo con temperaturas bastante altas, sí que podía ayudar a Pirelli a hacer unos neumáticos más resistentes. Efectivamente, es que ese es el problema. El problema que se encuentra Pirelli con el Gran Premio de Bahrein es la cantidad de arena que se deposita en la pista entre una prueba y otra. Ellos empiezan la tanda de libres 1 con la pista llena de arena, la pista se limpia. Cuando van a hacer los libres 2, la pista, a causa del viento, vuelve a estar llena de arena. Al día siguiente, la pista está llena de porquería de nuevo. Y eso era uno de los retos que Pirelli quería afrontar, a ver de qué manera los neumáticos eran capaces de evacuar esa suciedad de la pista. Ahora mismo están probando en pistas limpias, como son Jerez, como han sido Cheste, como es Montmeló hasta hoy, y ellos el problema que van a tener es la degradación excesiva que presentan los Pirelli. Bueno, y ahora cambiando un poco, dándole un poco de vuelta al tema, hoy he estado leyendo en algunos sitios la posibilidad de que se sustituyera Bahrein por otro circuito. Esa probabilidad al final no ha llegado a su cauce porque al final la federación ha decidido que Melbourne sea la pista que estrena la temporada, pero he escuchado la posibilidad de que Motorland, el circuito aragonés, fuera el que inaugurara el Mundial. Sería vosotros, empezando por ti, José, el circuito de Motorland que estrenara la temporada. Es imposible. Motorland sonaba para el tema de sustituir los test de Bahrein previos a la temporada, pero es imposible porque no tienen infraestructura suficiente para montar de aquí a 3 semanas un gran premio. Ten en cuenta que montar un gran premio, que son los clientes principales de un circuito, montar toda una infraestructura de Fórmula 1 es prácticamente imposible. Yo creo que Motorland, como para hacer los test, hubiera sido muy bien. Me hubiera gustado mucho por verlo cómo iba allí en aquella pista, pero para celebrar un gran premio, creo que no. Demasiado precipitado. Yo he llegado a leer que la pista también es muy estrecha, ¿no? Porque se hizo pensando sobre todo en motos, en MotoGP y en todas las competiciones de motociclismo, pero y que son muy, que es muy estrecha la pista. No, yo he visto simulaciones del circuito porque hay. Porque ellos de hecho tienen pruebas, tienen circuitos preparados para el refactor, para que los jugadores hagan prácticas en él. Y la verdad es que tiene la anchura de un circuito normal, tiene una recta de 16 metros de ancho, con lo cual presenta unas características similares a las que pueda tener Portimão, o pueda tener Jerez, o pueda tener Montmeló. Y Sancho, bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Sobre lo de que Motorland pudiera imaginar en nuestra imaginación, ¿no? Porque no se va a hacer así al final, pero ¿qué te parecería que Motorland fuera la que inaugurara el Mundial? Hombre, sería una bonita posibilidad. Lo que el problema que tenemos es el tema de infraestructuras, preparación de un gran premio y tal. Aunque es un circuito preparado, prepararse de aquí a 2 semanas es un reto bastante complicado. Lo que sí que es verdad que incluso ha sonado Motorland para los test restantes que quedan, los 4 días de test que quedan, y la verdad que es una bonita posibilidad. El tema que yo considero es que deberían ser unos test en un circuito que sea del mundial, porque tanto a Pirelli como a los equipos le van a venir muy bien para preparar lo que es la temporada. Exacto, Y ese. Perdona, perdona, sigue, dime. José, di, perdona. No, que yo me refería a eso, que a Pirelli lo que le interesa ahora mismo es probar ya en circuitos del Mundial. De hecho, los test de Montmeló ya se consideraban como una prueba referente a lo que iban a ser los equipos de cara a la temporada oficial, porque ten en cuenta que ya Montmeló es una pista en la que se celebra un gran premio, el Gran Premio de España. Por eso yo creo que se han quedado en Montmeló por lo mismo, por seguir haciendo pruebas en una pista en la que realmente luego van a competir, en una pista que tanto en temperatura como en degradación ellos puedan sacar datos concluyentes de lo que va a ser de cómo se va a comportar el compuesto en una carrera real. Sí, pero hablando un poco de eso, yo voy pensando, ¿por qué no se hacen test en Melbourne? Porque, bueno, estamos a punto de hacer unos test en Bahrein, y bueno, a mí me parece muy bien que los test ahora se hagan en España, pues porque el turismo hace que suba un poco de turismo, ¿no? Esto viene bien al país, que todos los test de pretemporada sean en España. Pero hoy he pensado yo, ¿por qué no se pueden hacer test en Melbourne, así para que Pirelli también sacara conclusiones, para que los equipos también pudieran empezar algunos test, algunas pruebas aerodinámicas o lo que sea? Hombre, yo creo que como referencia estaría bien hacer unos test en Melbourne. El problema es la distancia, el coste económico que supone llevar todo el material, piezas nuevas, monoplazas y equipos a un lugar tan lejano como Melbourne. Otra posibilidad que ha sonado es que se volvieran a repetir otros test en Montmeló, es decir, que de los 4 días restantes se volvieran a hacer en Montmeló. El problema que se plantea también es que si se realizan estos test demasiado cercanos a los actuales, es decir, dejando un par de días de descanso, los equipos no van a tener ni siquiera piezas nuevas que probar. A ver, el tema de Melbourne creo que ha estado claro. La mitad del trazado de Melbourne es urbano y lo usan los coches de calle. Tener en cuenta que si ya es un caos en Mónaco cerrar durante 6 días para montar un gran premio, en Melbourne cerrar durante 2 semanas para celebrar el gran premio puede ser un caos en la ciudad. Aparte de que yo estaba dando una noticia de que los habitantes de Melbourne están completamente en contra. De hecho, una votación particular que se ha hecho ha salido 10 contra 1 de que no quieren que se celebre el Gran Premio de Melbourne. El Gran Premio de Melbourne, haceros a la idea de que tiene los años contados ya. Sí, hasta 2014 decían. Pero bueno, yo es algo que no entiendo porque Melbourne, bueno, la gente australiana es bastante aficionada a la Fórmula 1. Entonces es algo que no puedo llegar a comprender. Porque igual sí, es un caos, pero yo qué sé, Mónaco también es un caos en su momento cuando se corre el Gran Premio y la gente le gusta que se corra ahí la carrera. Sí, pero bueno, tú ten en cuenta que si tú eliminas Melbourne del campeonato, como lo mismo que cayó Imola, que era una pista emblemática, lo mismo que cayó a Uno Ring, que era otra pista de la legendaria, pues no pasaría nada. Se pierde Melbourne. Mónaco es el glamour de la Fórmula 1. Mónaco no se puede perder. Y de hecho, en Mónaco yo creo que nunca nunca, durante el tiempo que nos dure el deporte de la Fórmula 1, veremos un año sin que esté en Mónaco en el calendario. Bueno, pero José, tú también tienes que pensar que nosotros hace unos años era impensable imaginar un mundial de Fórmula 1 sin Imola, sin A1 Ring. Son circuitos emblemáticos y circuitos en los que, bueno, pues corre la magia de la Fórmula 1, ¿no? Porque son circuitos que pues, por ellos han corrido pilotos legendarios, escuderías que han hecho historia. Y claro, decir eso de Mónaco es verdad, pero también hay otros circuitos. Por ejemplo, Silverstone ha sido la cuna de la Fórmula 1 y hace 2 años estuvo a punto de caer. Bueno, pero tú ten en cuenta que también, de hecho, Monza es el templo de la velocidad, es otro de los circuitos que consideramos que no deberían de faltar del campeonato, y sin embargo haya estado el Gran Premio de Roma ahí luchando por el tema, luchando por el tema, que casi, casi, casi se llega a alternar Monza con Roma, cosa que nosotros, los aficionados de mucho tiempo a la Fórmula 1, consideramos casi imposible de que Monza permanezca ajeno al calendario, aunque sea alternarlo, como ocurre con Nürburgring y Hockenheim. Lo que está claro es que centrándonos en el tema de circuitos emblemáticos y circuitos que pueden desaparecer, Melbourne sería una gran pérdida, pero también hay otros circuitos emblemáticos que, por ejemplo, y a mucho que a mí me duela, para mí son innecesarios. Por ejemplo, Montmeló me parece una de las carreras más aburridas del año, incluso estando allí presente, me parece una carrera sin mucha salsa. También es cierto que, como decís, muchas veces los circuitos se mantienen por historia y sobre todo por dinero. Pero, por ejemplo, hace 2 o 3 días, cuando Arthur Mas visitó las instalaciones del circuito, dijo que la carrera de Cataluña no estaba del todo segura para los próximos años. Vamos. Pues mira, ojalá, y te digo la verdad, Artur Mas tenga razón, ¿eh? Porque el Gran Premio de España, la verdad es que me parece uno de los más aburridos de. Siendo sincero, a mí me parece muy bien que la Fórmula 1 tenga nivel en España, que se haya dos grandes premios, pero teniendo un circuito como Motorland, que lo acaban de estrenar hace poco, que es un circuito que hemos visto en MotoGP, que es súper bueno, ¿por qué seguir corriendo en un circuito súper estrecho, súper aburrido, que no causa ya emoción al espectador, como igual que el de Valencia? Bueno, pero no te equivoques, que el tema de los circuitos aburridos están con ahora mismo circuitos buenos, buenos, así, Melbourne, Canadá, Nürburgring, pero poco más. Ten en cuenta que, por ejemplo, los circuitos ahora mismo están diseñados para ser trenecitos. Son trenecitos, Abu Dhabi, Singapur, de Corea no voy a hablar porque de Corea pasamos la temporada pasada lo indecible para que se celebrara el Gran Premio y ahora mismo circuitos así, buenos, buenos, los antiguos, ya te digo, a mí ahora que se me venga así a la mente un circuito bueno, Montreal. Sí, pero bueno, eso es lo que hemos hablado yo mil veces. Yo creo que eso parte de culpa la tiene Tilke, el diseñador por excelencia de circuitos de Fórmula 1, que desde que toca él la mano en los diseños, vemos circuitos como Sepang, como yo qué sé, circuitos como Singapur, como el de Valencia, que a mí sinceramente me parecen aburridos, que me parecen trenecitos. Yo creo que algo de mano ahí tiene Tilke, algo que decir. Sí, pero yo creo que no es Tilke, que son las normas que dicta la FIA a la hora de hacer un circuito. Ten en cuenta que prima ahora mismo la seguridad en el circuito por encima de todo. Escapatorias amplias para mejorar el espectáculo, ya la puzzolana se está prohibiendo y se está metiendo asfalto con el tema de que el piloto no se quede varado en la puzzolana, sino que pueda volver a pista y poder seguir compitiendo. Entonces, que ya digo que Tilke, que sigue diseñando circuitos, que los circuitos son aburridos, que ya lo que son las montañas rusas tipo Spa con esa bajada en Orrús y la subida hacia el Raid Dijon se han perdido. Y que ahora mismo son circuitos muy planos que no aportan espectáculo, pero yo creo que ya te digo, yo creo que no depende de Tilke, sino de las normas que dicta la FIA a la hora de diseñar un circuito. Bueno, pues sí, la verdad es que también la FIA tiene que cambiar, yo creo, el punto de vista en referencia a los circuitos. Lo que dices tú, que a lo mejor sí que tienen que pegarle un vistazo a eso. Cambiando de tema, Vamos a meternos ahora con otro tema de actualidad que hemos estado siguiendo las últimas semanas, el tema de Robert Kubica. Hace muy muy poco, hará pues una semana, ¿no? Que sabemos el nombre de Nick Heidfeld como sustituto del polaco a los mandos del Lotus. Yo, la verdad, no sé qué opináis vosotros. Yo creo que ni la elección de Nick Heidfeld es buena por una parte y mala por otra. Buena porque es un piloto con experiencia y bastante bueno. Y mala porque no le das oportunidad a los jóvenes. ¿Tú qué opinas? Empezamos por ti, Fernando. Hombre, yo considero, como tú muy bien has dicho, que Heifel es una opción segura, es decir, es un piloto experimentado con bastantes carreras sobre las espaldas y que yo creo que es la opción segura para un desarrollo eficaz del nuevo Lotus Renault. ¿Que me gusta verle en esa posición? Pues no, la verdad es que yo hubiera apostado por pilotos jóvenes que intenten darle un poco más de sangre al equipo. También es cierto que tenemos a Petrov como segundo piloto y una combinación entre Petrov y un piloto joven no es una garantía para sumar muchos puntos en el Mundial de Constructores. Por lo tanto, si te pones a analizar las causas fríamente, quizá Heifel sea una de las mejores opciones. Y José, ¿tú qué opinas? Yo fatal, yo no hubiera elegido nunca a Heifel, porque Nick Heifel no era ni siquiera uno de los cinco pilotos probadores que tenía el equipo Lotus Renault. Se hablaba de la locura de un equipo que tuviera cinco pilotos probadores y resulta que después no ha elegido ninguno de sus pilotos probadores. Ha elegido a otro externo que, bueno, que tendrá más experiencia en kilómetros, que tendrá más kilómetros que nadie, pero que yo ni Heifel no. Yo le hubiera dado, sinceramente, la oportunidad, perdón, a Bruno Senna. Bueno, pero la verdad es que Bruno Senna el año pasado con Hispania lo hizo bastante bien, bastante aceptable y sí, yo también coincido contigo, yo le voy a dar la opción a Bruno. Y además hay un poco de sentimiento ahí porque si pones a Bruno Senna en un Lotus Renault es algo parecido a Ayrton en el Lotus, ¿no, no José? Sí, bueno, pero no te equivoques, no es ni mucho no el mito de Ayrton Senna. De todas maneras, te vuelvo a repetir, yo creo que para mí es una decisión equivocada. Yo, aparte de que, bueno, yo no quiero hablar del tema de Kubica porque no sé quién dio autorización para que Kubica corriera ese rally, porque si Lotus Renault, que pinta bastante bien este año con ese invento de los escapes a los pontones, pinta muy bien, yo creo que si algo iba a hacer Lotus Renault este año, pasaba de Kubica, indudablemente. Bueno, es evidente eso, lo de que no es el mito de Senna. Yo lo que me refiero es volver a recuperar el apellido Senna en un Lotus, que además no es como el Lotus del año pasado, que era una Lotus de Malasia. Digo una Lotus que es de verdad, como la antigua Lotus, y recuperar el nombre de Senna. Y, hombre, la verdad es que la de Heifel es una opción segura porque sabes que es un piloto que va a ser regular, sobre todo Heifel. Si algo bueno tiene, es que si falla en una carrera, va a fallar en todas. Y si te hace una buena carrera, te hace una buena carrera en todas, porque es un piloto muy, muy regular. Referente al accidente que tuvo Kubica, pues a mí también me parece muy mal, porque la verdad es que dejen competir en competiciones de rally, pues ya me parece muy fuerte y muy mal que el equipo Ferrari autoriza a sus pilotos para hacer esa campaña en Madonna di Campiglio, haciendo esquí y que joder, que además Antonio Lobato le dijo un día en su blog que le pareció una locura auténtica que Fernando esquiara a esas velocidades y se puede lesionar en cualquier momento la pierna. Pero bueno, son eventos de pretemporada que los equipos ganan dinero, los pilotos se divierten, porque tú piensas también que un piloto no puede estar 4 meses sin hacer nada, porque son deportistas, es como un futbolista nunca va a dejar el balón de fútbol ni en verano, pues un deportista de Fórmula 1 le pasa igual. Luego llega la pretemporada, se aburren y también le viene bien porque supongo que también cobrarán dinero. Sancho, ¿tú qué opinas? Bueno, me parece que Sancho no está. José, pues entonces contéstame tú. Yo lo veo fatal. Yo que le hayan dado autorización a Kubica para correr ese rally, yo lo veo fatal. Porque ten en cuenta que para mí, si Lotus Renault iba a hacer algo este año, Pasaba por las manos de Kubica, indudablemente. También te digo una cosa, yo viendo las imágenes del rally, viendo las imágenes de cómo quedó el Skoda Fabia, yo no me explico, el nivel de seguridad, porque Kubica, recuérdate que ya sobrevivió a Canadá 2007, el porrazo impresionante que tuvo en el Gran Premio de Canadá, que a todos nos dejó la sangre helada, y sin embargo el pobre hombre pues se bajó del coche, le puso Dios la mano encima. Y sin embargo ahora estaba a punto, vamos, a punto, a puntísimo de irse. Ten en cuenta que tú has visto las fotos como yo del guardarraíl atravesando el coche desde el frontal hacia la parte trasera. Entonces yo no sé, yo el tema de Kubica, yo lo veo que sí, que muy bien, que ellos necesitan quemar adrenalina, que necesitan, pero que no sé, ellos tienen un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo supongo yo que su principal opción pasa por competir en Fórmula 1, lo demás es secundario, ellos saben los riesgos, pero no sé, yo lo veo que esta vez se ha corrido un riesgo excesivo. Claro, pero te quiero dar dos apuntes. El primero, que no tiene nada que ver, yo creo, Fórmula 1, el accidente que tuvo en 2007 en Canadá, porque en Fórmula 1 lo que prima, si hay algo que prima, es la seguridad, porque se invierte un montón de seguridad y yo era, bueno, me asusté como todos, es lógico, pero dentro de ti sabes que no va a pasar nada porque en la Fórmula 1 desde 1994 prácticamente no pasa nada. O sea, tienes esa seguridad en el cuerpo. Pero no es lo mismo que el rally, que a lo mejor es un poco bastante más inseguro. Y entonces, bueno, no tiene nada que ver un accidente del otro. Y el segundo apunte, tú has dicho que por contrato los pilotos tienen ese trabajo en la Fórmula 1, pero también piensa que los pilotos por contrato también tienen que hacer esa pretemporada y también tienen que correr esos rallies, porque aparte de querer ellos hacerlo, ellos lo tienen por contrato. Hombre, yo considero que que el problema que te ha tenido Kubica es que, desgraciadamente, ha tenido este accidente que le ha lesionado para, digamos que para por lo menos la mitad de la temporada. Pero esta actitud que realmente todos los pilotos la hacen por, digamos, por gusto, incluso algunos han llegado en sus propios contratos a poner cláusulas para poder competir en esta serie de eventos, no se ha criticado tanto a Kubica porque ha sufrido el accidente, pero por ejemplo, Schumacher ha corrido en motos, Alguersuari ha corrido en las 500 kilómetros de Motorland. O sea, todos los pilotos, al fin y al cabo, a lo largo de la pretemporada hacen cosas. Por lo tanto, que Kubica haya sufrido el accidente es, yo creo, la principal razón para la que se le critique tanto esa actuación. Pero en el fondo, todos los pilotos van a hacer lo mismo. Claro, es evidente. Yo me acuerdo, no sé quién fue, creo que fue Heifel, en 2007 también me parece que fue, que con su BMW corrió sobre nieve, otro que corre sobre playa. Son cosas de pretemporada, en fin, los pilotos tampoco pueden estar quietos. Sí, en eso estamos de acuerdo, que ellos tienen que quemar la adrenalina o entrenarse o llámalo como quiera, pero que dentro de unos límites. A ver, yo recuerdo cuando Juan Pablo Montoya se lesionó jugando al tenis, bueno, le pegó unas cuantas carreras, pero de ahí a estar a punto de perder la vida en un rally, no sé, creo que todo tiene un límite. No, es evidente, eso sí, eso es verdad, nada tiene que ver. Pero bueno, cosas de los pilotos y, bueno, lamentablemente son cosas que tenemos que ver y en fin, que no nos gustaría y nos gustaría que Kubica obviamente estuviera corriendo durante toda la temporada, porque hoy lo hablamos, el Renault que se ha hecho, que además es una máquina que tiene todas las pintas de ser un coche competitivo por todos los avances que tiene. Antes en pruebas para el programa lo comentábamos que a lo mejor el coche está adaptado a Robert Kubica y ahora Nick Heidfeld en un mes no va a poder variar eso, ¿no? No, eso está muy claro. El primer piloto de Lotus Renault, esté o no esté, Robert Kubica, el coche lo han diseñado para él. El nuevo sistema que han diseñado de los escapes, esto que van a mitad del coche, lo han intentado implantar en Jerez, el equipo McLaren, que yo estuve en Jerez presente y por la mañana el coche sonaba de una manera y por la tarde sonaba de otra porque llevaba los escapes y sonaban igual que el Lotus. Yo creo que ahora mismo Nick Heidfeld se tiene que adaptar al coche. No van a adaptar el coche a Nick Heidfeld, por supuesto. Y más si me teniendo en cuenta que Robert Kubica está diciendo que volverá este año y que volverá más fuerte. Cosa que, bueno, que yo espero que así sea, pero lo tendremos que ver. Hombre, es cierto que el Renault sí que ha sido diseñado de tal manera de que se pueda adaptar perfectamente a la conducción de Kubica. Incluso, como tú dices, esos escapes, digamos, delanteros, pueden ser un gran beneficio que además muchos equipos están diciendo que les va a ser muy difícil copiarlos. El otro día salí hablando Aldo Costa y dijo que Ferrari hoy por hoy ven bastante complicado poder copiar esos escapes delanteros. Bueno, sí, los famosos escapes que la verdad es que sí son bastante complicados de copiar y que la verdad que van a ser la comidilla en este principio de temporada y en estos últimos test. Vamos a acabar ya el tema porque no vamos a aprender con los test. Si queréis añadir algo a este tema de Kubica y de Lotus. Nada, yo a Robert Kubica, que me cae, que es un tío genial, que me cae simpatiquísimo y que se mejore cuanto antes mejor y que se ponga a los mandos del monoplaza ya, en cuanto pueda, que empiece la rehabilitación y adelante que lo esperamos, que se recupere, que lo merece. Sancho, ¿algo que quieras añadir? Nada, más o menos lo mismo que José, que tenga una pronta recuperación, que venga con ganas de apretar mucho en la Fórmula 1 y que espero que Heifel, aunque no es santo de mi devoción, tenga una buena campaña en Renault, en Lotus Renault, vamos. Bueno, pues yo quiero desear lo mismo y en nombre de Club F1.es y del programa, pues desear eso, que la pronta recuperación del piloto polaco y que a Heifel le salga una buena campaña. Tampoco es uno de mis pilotos favoritos, pero bueno, le deseamos desde aquí también lo mejor. Vamos a ir ahora con el último tema para tratar, que va a ser, vamos a comentar los test. Vamos a comentar los test que han habido estas últimas semanas y vamos a comentar pues los últimos huecos que quedan en los equipos, movimientos de pilotos, iba a decir, los últimos movimientos del mercado de fichaje, ¿no? Como en fútbol. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Empezamos por los test. José, ¿a ti qué te parece? ¿Qué conclusiones sacas tú, que además has ido a los test estos últimos de Jerez, respecto a cómo va a ser el principio de temporada o cómo va a ser la temporada? Bueno, yo los test, antes de empezar, hay que dividirlo en dos grandes partes. Se celebran cuatro test. Dos son en Cheste y en Jerez, que no son pistas donde se celebran las carreras. Y después los otros dos son en Montmeló y en Bahrein, aunque bueno, en Bahrein desgraciadamente ya no van a poder ser, que sí son pistas de carrera. Los primeros test no arrojan nada y lo único que hacen es poner los coches a punto. Es poner los coches a punto. Ajustar el tema del consumo de combustible, cargas aerodinámicas, desgaste de neumáticos, y son cosas que, bueno, que después, cuando te vas a los test reales, al de Montmeló, por ejemplo, que ya sí ha arrojado algo que a mí no me ha gustado mucho, que es como he visto la superioridad del Red Bull, que creo que este año van a estar otra vez en el candelero y van a ser el coche a batir. Y el tema de los test, ya te digo, yo lo divido en dos grandes partes. Los primeros, para el tema de ajuste del coche, el asentamiento del piloto dentro del cockpit, y después los otros dos, que sí son los realmente importantes y que son los que te dan ya algo de certidumbre de lo que va a poder ser la temporada. Tal O y como sea, dice. Perdona, Dani. No, iba a decir que, o sea, ¿ves a Red Bull como el equipo a batir este año otra vez? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ten en cuenta que el primer día, creo que fue en Montmeló, Fernando Alonso estuvo haciendo unos cronos fantásticos, en vuelta casi casi sin combustible. Hizo el tiempo y después Red Bull con muy poquitas vueltas, con muchos problemas ese día, cuando hizo una vuelta casi en seco, le metió casi un segundo y la verdad es que bueno, creo que va a haber que tenerles miedo este año también. Decía Sancho. Que tal y como decía José, considero que los test se dividen en dos grandes grupos. Pero la verdad es que Montmeló empiezan a ser un poco orientativos sobre dónde pueden estar posicionados los equipos respecto a los demás rivales. La verdad que Red Bull sí que está fuerte, pero vamos, yo tampoco considero esa exuberante superioridad de un segundo, porque por ejemplo, y Massa ha hecho el tiempo más rápido el fin de semana. Se supone que en igualdad de condiciones quizás Massa no se hubiera quedado al mismo tiempo que Vettel, pero bueno, ahí queda. Incluso ayer Massa tuvo problemas, Fernando tuvo problemas, pero Vettel también los tuvo el primer día. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una carrera de fondo que incluso en tandas largas habría que ver qué equipo es el que predomina, que también tenemos a McLaren y Mercedes que también han estado dando la sorpresa. Sí, pero por ejemplo, Mercedes hoy decía Norbert Hau que no lo veía ni en el top 10 de momento, ¿eh? Ese es el tema. Yo me parece a mí que Mercedes Grand Prix no va a estar arriba. Por mucho Schumacher, por mucho Rosberg. Y ojo que cuidado, que yo aquí el tema de Schumacher no lo veo claro. Creo que se han equivocado al diseñar un coche para Schumacher, en el que Rosberg está sufriendo bastante. Y el tema del mejor tiempo de Massa, bueno, es que el tiempo ya ha acompañado. Y además ten en cuenta una cosa, no entiendo por qué Red Bull ayer desmontó los tiestos y hoy no han salido a pista. Yo creía que ellos también iban a estar en pista hoy. Y no han estado al final. No, no, anoche por Twitter pusieron unas fotos de que ellos se veían ya recogiendo todo el tema, todo el box, y de hecho, efectivamente, ellos no han salido a pista hoy. Bueno, pues síntoma negativo, para el equipo Mercedes. Sancho, tú aparte, ¿crees que Red Bull este año va a ser inalcanzable como se hablaba el año pasado? ¿Crees que, sobre todo en los qualifying, si van a ser iguales o va a cambiar algo esta temporada? Hombre, la verdad es que cuando un coche está hecho sobre un coche que ha sido ganador, la verdad es que tienes bastante ganado. El RB7 en el fondo es un calco del RB6, solamente con los pequeños cambios obligados por la normativa. Tal y como dijo Newey en su día, que un coche ganador hay que tocarlo lo menos posible. Pero bueno, yo tengo esperanzas en que Lotus, Renault, Ferrari, cualquier otro equipo pueda poquito a poco recortarle esa diferencia presumible que vemos ahora mismo en los tiempos. Es decir, que igual que pasó el año pasado, que al final de temporada les costaba bastante más hacer las poles, este año se consiga llegar a ese nivel en el tema de la qualifying. Eso sí, también hay que decir que bueno, que Ferrari de momento se tendrá que poner las pilas y ver que la velocidad del coche a una sola vuelta. Pues yo, si os digo la verdad, yo creo que este año vamos a tener más emoción que el año pasado. Sobre todo a nivel de clasificaciones, yo creo que este va a ser un año donde las escuderías cojan al equipo Red Bull, porque además es que estamos viendo, menos esos dos días en los que Red Bull estuvo un segundo por debajo de los cronos de los demás equipos, yo creo que este año va a ser muy igualado. Yo creo que este año van a estar en la pomada tanto Ferrari, tanto Red Bull, tanto, quién sabe si Lotus puede estar ahí. McLaren está claro que también van a estar ahí porque es un equipo que ha avanzado mucho, que bueno, no han tenido unos buenos test de pretemporada, pero siempre hay que contar con ellos. Y quién sabe, yo soy de la opinión de José Antonio, que yo creo que no va a estar el equipo Mercedes en esa lucha, pero bueno, que va a ser un año interesante porque ya solo tener a Ferrari y a Red Bull luchando por el campeonato, Fernando Alonso contra Sebastian Vettel. Va a ser un campeonato muy muy emocionante. Yo creo que las cosas se van a igualar y es más, tengo la confianza de que el Red Bull no es tan competitivo como nos hacen creer. Bueno, pero ten en cuenta que de hecho otros coches habrán evolucionado. De todas maneras, te digo una cosa, el Ferrari, yo respecto al del año anterior lo veo demasiado conservador. No han hecho ninguna evolución así drástica. Fíjate tú, el McLaren con esos pontones en L, es un bicho impresionante. Yo que lo he visto cara a cara, es un coche espectacular. Después no corre, porque la verdad es que no corre el coche, pues no han dado con la tecla. Ten en cuenta que no es solo diseño, sino que el coche también tiene que ser bueno, tiene que ser la aerodinámica perfecta, tiene que tener un buen motor. Y por lo visto, en McLaren no han dado este año con la tecla. Lo mismo que el año pasado, ellos inventaron el tema del FDAC y fue toda una evolución. Este año creo que con ese diseño no han acertado. Pues fíjate que eran de los equipos que más miedo iban a dar, porque tenían pontones que daban miedo de verlos, porque joder, son revolucionarios mil veces más que cualquier diseño básico. Y pues, la verdad es que eran de los equipos que más miedo daban desde fuera, ¿no? Antes de empezar la pretemporada. Hombre, pues yo considero casi lo contrario, o sea, que un equipo pierda los 3 días de los test de Cheste sin traer el coche nuevo, cuando la única excusa que te dan es que su mayor patrocinador, que es Vodafone, les ha obligado a hacer la presentación en Berlín. Yo considero que problemas, no de diseño, pero problemas en cuanto al desarrollo del coche han tenido, porque igual que no entiendo cómo Red Bull ha perdido el día de hoy en los test de Montmeló, no entiendo cómo un equipo que se supone que tiene que aspirar a la victoria como McLaren se puede permitir el lujo de perder 3 días de test en Cheste. Perdona, Sancho, perdona. Yo es que antes he dicho que no había estado Red Bull y sí ha estado Mark Webber hoy sí ha estado corriendo en Bomberos. Gracias por la información. Bueno, pues ya como último tema a tratar, vamos a hablar ya de los huecos que van a quedar, que quedan libres. Si no me falla la memoria, quedan libres en. No, no sé si puedes informarme tú, José. No, yo según tengo entendido, queda una plaza libre en Hispania. Yo de Hispania también quería hablar, porque no sé eso de faltar a los test de Jerez cuando ellos son de las escuderías que más kilómetros necesitan y sé hacer un filming day al circuito de Monza. Pero que según tengo yo aquí, la única plaza que queda libre es el segundo puesto de piloto de Hispania Racing. Sí, porque en Force India ya están claros también, ¿no? El segundo piloto. Sí, ya están todos. Ahora mismo en Force India están Adrián Sutil y Paul Y Di Resta, Paul Di creo que es. Resta. Paul Di Resta, Sí, creo que Paul Di es. Resta. Ah, sí, es verdad, muy bien. Bueno, pues lo último ya va a tratar, entonces vamos a hablar del equipo España. Esa plaza, no, yo por mí, si tuviera color español y si se tuviera apellido Martínez de la Rosa, mejor que mejor, pero va a ser que no. No, Yo creo que va a tampoco, ser ¿eh? No, Liucci. no, no, no. La verdad que es un asiento que tiene demasiadas novias, que han probado con Liucci, ha sonado Pedro de la Rosa, luego han probado con un exprobador de Milan italiano, que la verdad es que no tenemos muchas referencias sobre él. Y bueno, y déjate que para los test que queden no prueben algún otro piloto. Está claro que Hispania lo que está buscando es la mejor propuesta financiera. Y pues bueno, a ver qué piloto es el que consigue recaudar el dinero suficiente como para ponerse a los mandos del equipo español. Claro, Claro, porque porque claro. a España lo que le hacen falta más que otra cosa es dinero. Es entrada de dinero, porque nosotros todos hemos visto el diseño del monoplaza y todos son bromas en plan, tu publicidad aquí, la tuya aquí y tal. No vemos publicidad y la verdad es que en el equipo español lo que más hace falta es dinero y el piloto que más pasta ponga, pues tendrá el asiento. Hombre, es triste, la verdad que el coche es bonito, el diseño es bonito, no es un diseño feo, pero es triste ver el coche sin patrocinadores. Está muy claro que hay lo mismo que Narain Kartikeyan, que es el piloto uno de Hispania, lo ha conseguido por dinero. Aquí no es, esto es lo que, ¿cómo se llama esta película? Dame el dinero y corre. Creo que es así, pues esto es igual. El que ponga dinero es el que se va a sentar ahí. Que ellos probarán uno y valorarán esto y valorarán lo otro, lo que tú quieras. Pero si llega un tío con a lo mejor 10 millones de dólares, que es lo que necesita la escudería para tirar un año adelante, pues le dices, pues tú te sientas y tú corres. Y si queramos por detrás de Virgin, y ojo, cuidado, que me parece a mí que Hispania este año no va a ser el último coche de la parrilla, ¿eh? Que por cierto, teníamos que dedicarle 5 minutillos a hablar del 107%, que va a ser divertido este año ver las calificaciones. A mí, si te digo la verdad, me da miedo. El 107%. Yo además coincido contigo. Yo creo que el Hispania no va a ser el último coche en la parrilla porque he visto bastante evolución en los test que hemos visto del equipo de Hispania. Es cierto que están corriendo con el coche del año pasado, pero la verdad es que han evolucionado bastante y yo creo que, hombre, no vamos a hablar de entrar en los puntos, no vamos a hablar del top 10, no vamos a hablar de. Pero que no van a ser los últimos, eso lo tengo yo muy claro. Y que tampoco van a ser 5 o 6 segundos por vuelta. Y espero que no sea así, porque hablando de lo del 107%, la verdad es que más les vale no guardar las distancias del año pasado y mantenerse un poco más acercados de los que son líderes, porque si no este año vamos a ver bastantes descalificaciones. Pero en cuanto al 107%, como estabais comentando, yo tengo una pequeña duda que de paso puede servir para ilustrar a los oyentes. Si tú superas el 107%, ¿ya no puedes competir en la carrera o directamente quedas descalificado para la clasificación o cómo va eso? No, a ver, la regla del 107% estipula que todo aquel coche que no su que supere el 107% del coche que haga la pole, no puede tomar salida en la, no puede tomar la salida de la carrera, simplemente así. Entonces, no sé cómo calculan ese 107%. Si tú haces un minuto, supongo que si haces más de 1 minuto y 7 segundos. Por ponerte un ejemplo así a grosso modo, no puedes conformar la parrilla. Hace muchos años los dos Minardi siempre superaban el 107%, pero claro, antes solo había 20 coches o 22 coches y siempre los repescaban para la carrera, porque de hecho es que si no, no hacían kilómetros. Entiendo, entonces bueno, pues sí que es un grave problema para las escuderías pequeñas. Y la otra pregunta que tengo es si un piloto por problemas mecánicos o por problemas de un accidente en los test libres no hace ningún tiempo, tampoco puede competir ese fin de semana. No, no, Bueno, yo. la regla. Perdona, Dani. No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay un vacío legal ahí, pero vamos, que no habría ningún problema. Si un piloto tiene algún accidente en la clasificación o durante un entreno y no puede salir a clasificar, lo lógico es que para la carrera salga el último, pero no se descalifique. No, no, exactamente. Dependiendo del problema que tenga, si un piloto tiene un problema mecánico y ha calificado, o sea, si ha marcado tiempo y después, por ejemplo, tiene que cambiar la caja de cambio, tiene que cambiar eso, la norma dice que tiene que salir del pit lane. Sale el último, cuando pase el último coche, él se incorpora desde el pit lane. Para eso no hay ningún tipo de problema. La regla del 107% se aplica para todo aquel coche que haya concluido la calificación sin ningún tipo de problema y no haya superado. O sea, y haya superado, perdón, el 107% del tiempo de la pole. Bueno, pues entonces ahora te digo yo, igual al equipo Virgin, al equipo España o al equipo Lotus, en algún gran premio les viene bien no clasificar, ¿no? Alegar que tienen algún tipo de problema en el monoplaza, que no pueden salir a correr, y al día siguiente salir desde el pit lane. Hombre, sería una estrategia bastante, bastante eficaz porque teniendo en cuenta que en los test libres, sobre todo en los libres 3, ya ves más o menos la diferencia real con los coches de arriba, lo mismo a ciertos equipos y en ciertos circuitos les compensa fingir una avería o algo similar para no tomar parte en la clasificación. No, no, yo creo que no, yo creo que no. Ya esto lo hemos hablado muchas veces nosotros en privado, el tema de simular una avería para salir del pit lane porque te conviene. Acordaros de Fernando Alonso en Mónaco, cuando fue en la Q3, cuando pegó un porrazo impresionante en la subida del casino y no pudo llegar a la tanda de calificación y de hecho pues salió el último en carrera y no optó por salir el en o salió del pit lane, no lo recuerdo yo ahora muy bien. Salió del pilén. Ah, salió de pit lane. Ah, vale. Entonces no he dicho nada. Pero que yo creo que no, que no es una opción el tema de salir de pit lane, porque las averías creo yo que las tienes que demostrar. No creo yo que la FIA, cuando mete los coches en parque cerrado, no investiguen que tengas que cambiar una caja de cambio o que tengas que cambiar un motor. Hombre, pero hay averías y averías. Puede ser una avería mucho más sutil, como pueda ser un fallo en la presión hidráulica, un pequeño fallo en la presión de aceite, una pérdida de cualquier líquido o sustancia del coche, ¿sabes? Bueno, pero no, yo la verdad que eso, el tema de la picardía en la Fórmula 1, aunque existe, porque ellos son los mejores para estos temas, no he visto yo casos flagrantes así de que un coche salga del pit lane por no querer calificar. Hemos visto la verdad es que no sé, porque si fuera así, veríamos más de un coche haciendo cola en el pit lane para la salida. Bueno, lo que está claro es que sería una buena estrategia, como ha dicho antes Sancho, y que no me extrañaría a mí nada, ¿eh? Sí que es cierto que a lo mejor tienes que demostrar esa avería, pero como dice Sancho, hay averías y averías, y a lo mejor por cualquier tontería no puedes clasificar, y te viene mejor para probar el coche, darle 70 vueltas en carrera y no clasificar, y así poder tomar salida el domingo. Hombre, no sé, yo la verdad es que tengo que verlo eso. Sí que es verdad, yo creo que puede haber algún gran premio así tipo Mónaco, donde a lo mejor la aerodinámica toma mayor importancia y a lo mejor un coche de estos equipos no puede clasificar. Habrá que verlo. Bueno, no sé, ten en cuenta que ahora que has dicho la aerodinámica, me estoy acordando de que no hemos hablado nada de el nuevo invento para adelantar, el famoso alerón móvil que ahora limitaba a 600 metros por vuelta y que no se puede utilizar única y exclusivamente para la maniobra de adelantamiento y siempre y cuando estés a menos de un segundo del coche que te precede. Sería interesante dedicarle unos minutillos al alerón móvil. Vale, de acuerdo. Pues vamos a dedicarle los últimos minutos a este invento. Yo la verdad es que lo de este invento lo veo un poco tocarle las narices a los pilotos, porque en realidad sí puede ser emocionante para el espectador porque a lo mejor vemos más adelantamientos, a lo mejor es verdad. Pero la verdad es que muchos pilotos se han quejado desde que empezó la pretemporada porque ven muy muy complicado esto de que haya tantos botones en el volante. Y bueno, es la verdad es que bastante complejo este sistema. Hombre, yo considero que es un sistema que puede ser eficaz, pero que de momento, tal y como han dispuesto la normativa respecto a él, tiene bastantes lagunas. O sea, que eso de que solo se puede utilizar 600 metros cuando tienes menos de un segundo respecto al coche que llevas delante, me parecen cosas eficaces para favorecer los adelantamientos. Pero en caso de que tengamos una pelea de tres coches y el tercero quiera adelantar al segundo y el segundo al primero, lo mismo vemos que el primero se ve indefenso ante dos coches con los que no va a poder hacer nada. Entonces, yo creo que tendría que haber algún sistema compensatorio. Bueno, para esto se supone que está el KERS, pero lo del KERS también puede utilizarlo los coches de detrás. Claro que bastante tienen los coches de detrás con cambiar el sistema de aerodinámica como para también darle al KERS. Vamos, va a ser de locos estos dos nuevos sistemas. Yo, perdonadme que os diga, pero para mí lo de el alerón móvil es una real cagada. Es algo que la FIA ha puesto ahí como un postizo para facilitar los adelantamientos cuando ahora mismo nadie tiene claro la forma de usarlo, cuándo usarlo, porque claro, si fuera solo alerón móvil, pero después está el tema del KERS, es que, no sé, es buscarle demasiado los tres pies al gato para facilitar el tema del espectáculo, el tema del adelantamiento, que es lo que los aficionados llevamos demandando durante muchísimo tiempo. Cada vez hay menos adelantamiento, hay carreras que son auténticos trenecitos, aburridas, aburridas, a más no poder, y sin embargo no encuentran el modo de que haya adelantamiento. Y os digo una cosa, haciendo esto un inciso, yo creo que el tema de la aerodinámica influye muchísimo en el tema de los adelantamientos. Tened en cuenta que ahora mismo hasta el año pasado, con el tema de los dobles difusores, con ese alerón delantero tan inmenso, los pilotos se quejaban de que no se podían acercar al tema de. No se podían acercar al rebufo del coche que le precede porque perdían apoyo aerodinámico delante. Entonces, no sé, yo creo que lo del tema del alerón trasero móvil, sí, muy bien, muy bonito, una innovación estupenda, pero no veo yo muy claro de que vaya a ser efectivo a la hora de hacer el adelantamiento. Pero, José, yo te quiero debatir esto porque ya te lo debatí el otro día en privado y la verdad, yo, mi opinión acerca de los adelantamientos este año es que se va a mejorar bastante, yo creo, porque tú piensas que el difusor, la norma del difusor ha vuelto a cambiar. O sea, un impedimento para adelantar estos dos últimos años ha sido el doble difusor tan famoso que inventó el equipo Brown y que era un impedimento para adelantar porque el coche de detrás prácticamente se desestabilizaba. Entonces era un gran impedimento. Ahora, al volver a poner los difusores normales que hemos visto siempre, yo creo que va a facilitar bastante más la tarea del adelantamiento. Si le añadimos además el KERS lo de los alerones móviles, la verdad es que yo creo que este año vamos a disfrutar de grandes adelantamientos. O sea, no vamos a ver tantos trenecitos. Bien, bien, yo espero que sea así. Yo no lo veo tan claro. Yo llevo años esperando adelantamientos, ya te digo. Yo, para mí, aparte de la aerodinámica, el tema de los adelantamientos depende también mucho del circuito. Acuérdate de Canadá en 2010, que fue una carrera estupenda con montones de adelantamientos, exenta de aerodinámica. No, ahí no importaron los dobles difusores, no importaron la aerodinámica esta tan estrambótica que hay ahora, que a mí los coches de ahora no me gustan nada. Nada, nada. Yo creo que pasa mucho también por los circuitos, ¿eh? No sé. Espero equivocarme. Espero decirte a final de temporada que hemos visto una temporada con muchísimos adelantamientos, que todo estupendo, pero no sé. Tú imagínate, es el ejemplo que ha puesto Sancho, El tema de que cuando haya dos coches que vayan a adelantar a uno que vaya adelante a una chica móvil, a un Virgin, por ejemplo, ¿cómo sería eso? Yo no tengo, no estando clara la norma, lo veo muy difícil de que vayan a aportar espectáculo. Hombre, es cierto que tienen que aclarar la norma para el correcto funcionamiento de los pilotos y de los mecanismos adecuados para intentar adelantar. Pero volvemos al debate que yo ya he tenido varias veces con alguno de vosotros, y es que si al final todas estas ayudas técnicas llegan a funcionar y se consiguen adelantamientos, digamos, más fáciles, que entre comillas, porque realmente no lo son, ¿no se va a perder un poco como si dijéramos, la calidad del piloto para buscar ese hueco y tirarse con el cuchillo entre los dientes para conseguir adelantar? No, porque ahora mismo los pilotos tampoco van a saco en esos temas. La aerodinámica tiene mucho que ver, las innovaciones técnicas tienen mucho que ver, y esto, por ejemplo, lo confirmó Fernando Alonso en el último Gran Premio de la temporada cuando se veía incapaz de adelantar a Petrov. O sea que el Ferrari es mucho más avanzado que el Renault en todos los sentidos y era incapaz de adelantarlo. ¿Por qué? Pues porque aunque el piloto se tirara a saco a adelantarle, que se estaba jugando el Mundial, es imposible, porque si el coche no tiene lo que tiene que tener para poder adelantar, es algo que es imposible. O sea, por mucho que el piloto sea muy bueno, por mucho que se llame Fernando Alonso, se llame Lewis Hamilton, se llame Michael Schumacher, da igual. Ahora mismo el factor piloto se degrada cada vez más. Entonces, bueno, es lo que estamos viendo estas dos últimas temporadas. Efectivamente, es que ese puede ser el problema, de que ahora mismo un adelantamiento no depende de las manos del piloto, sino de la aerodinámica que lleve el coche. Ten en cuenta que Fernando Alonso se arrastró en Abu Dhabi durante muchísimas vueltas detrás, perdón, del coche de Petrov, porque el Ferrari llevaba una aerodinámica configurada a la defensiva, y a la que se iba detrás de él, el coche se salía de la trazada, era imposible adelantar. Entonces, bueno, yo creo que habría que empezar por estudiar la aerodinámica de los coches y darle un poquito de más relevancia a las manos del piloto, que los hay, y los hay muy buenos, ¿eh? Bueno, pero eso es lo que se ha intentado en estos avances de la temporada 2009, ¿no? Que cuando se hicieron se quitó aerodinámica y se quitó esos pequeños aleroncitos que veíamos, todas esas innovaciones de aerodinámicas, se eliminaron para intentar ver más las manos de los pilotos. Pero yo estoy en lo mismo de antes. Los dobles difusores son algo que también dieron manos, por decirlo de alguna manera, a la aerodinámica del coche. Y algo que hizo que era imposible adelantar porque el coche se desestabilizaba. O sea, el coche es que era inconducible detrás a rebufo de otro coche. Sí, pero que te vuelvo a preguntar lo mismo. Ahora mismo los coches, según he visto yo fotos, los coches en agua siguen levantando una estela inmensa. Si el coche que va detrás se tiene que meter debajo de esa estela, se va a desestabilizar igual. ¿Cómo? ¿De qué manera vas tú a reducir la distancia un segundo? ¿Te vas a pegar detrás de ese coche? ¿Vas a poner el alerón móvil? Y vas a intentar adelantamiento, teniendo en cuenta que se te echa la curva encima, porque tú lo tienes que adelantar cuando estés entrando en una curva. No sé, yo no lo veo tan factible como lo pintan. Sí, la verdad es que va a ser un poco complicado eso. Pero bueno, tendremos que verlo en las primeras carreras. Yo no sé si queréis añadir algo respecto a este tema. Sancho, ¿algo más que añadir? Pues bueno, esperando que estos nuevos cambios en la normativa, por lo menos, no sé si favorecerán los adelantamientos, pero por lo menos que no lo perjudiquen. Que ya yo creo que las medidas de eliminar los difusores, los elementos aerodinámicos, los flaps y todas estas cosas, sí que por lo menos han ayudado en cierta manera. Así que espero que por lo menos se pueda ver mínimamente una mayor capacidad de adelantamiento. José, ¿algo más que añadir? Nada, yo por mi parte nada, que espero que tengamos una temporada tan apasionante como la que hemos tenido en 2011. Cinco pilotos casi casi hasta la última carrera y que el único que no obtuvo el número uno llegara para la última carrera y se plantara campeón del mundo. Espero que sea una temporada apasionante, que disfrutemos, que gane quien gane, pero que lo pasemos bien, sobre todo los aficionados que disfrutemos, que nos hace mucha falta. Sí, la verdad es que sí. Ojalá tenga razón y podamos disfrutar de una temporada apasionante de Fórmula 1. Que está a punto de empezar ya, porque bueno, la verdad es que todavía queda un mes, desgraciadamente, por lo que ha pasado en Bahrein. Pero bueno, espero que se haga corta la espera y que podamos disfrutar desde el primer momento hasta el último de una lucha interesante por el Mundial de Fórmula 1 y de una temporada en la que podamos disfrutar y en la que nos lo vamos a pasar seguramente bien. Vamos con las despedidas. José. Yo quiero, si no te importa, me gustaría pedir un final de campeonato 2008. La última carrera, la última vuelta, la última curva. Joder, pues no piden nada. Madre mía. Qué final qué angustia. Madre mía. Sobre todo para el equipo Ferrari, que lo pasaron desastrosamente mal. Tú pregunta a la masa, que igual se acuerda todavía. Sí, yo creo que algún recuerdo tiene, ¿eh? Seguro. Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Ojalá tengamos un final de mundial tan apasionante como el que tuvimos en 2008. Agonizante para Lewis Hamilton, agonizante para Felipe Massa. Y al final un campeón que fue Lewis Hamilton en la última curva del último circuito, del último Gran Premio, en la última vuelta. Apasionante, vamos, 100%. Ojalá lo tengamos. Bueno, acabando con las despedidas, ahora nos despediremos de Sancho. Yo también quiero dar las gracias a José Antonio Fernández Jr., que está ahí, el hijo de José Antonio Fernández, haciendo de productor, grabando el programa. Y nada, que espero que esto tenga su éxito. Al ser un capítulo piloto, vamos a ver qué tal sale, qué tal si le gusta a la gente, si opina algo para que vaya mejor. Nosotros estaremos encantados de escucharlo. José, ¿qué te ha parecido a ti la experiencia esta? Ah, a mí perfecta. Tú sabes que a mí estos temas me encantan. Además, a los aficionados les va a tener que gustar por narices, porque ahora tienen 15 días más para aburrirse, ¿sabes? Ya teníamos el Gran Premio de Bahrein aquí, casi a la vuelta de la esquina, hay que esperar 15 días más. Así que o queman ¿cómo se dice? El mono. El mono con esto, o que se echen unas carreras al Refactor. Exactamente, pues nada, eso, ¿verdad? Para pasar el mono, lo mejor aquí con Stop and Go, con el programa de clubf1.es. Sancho, ¿a ti qué te ha parecido esto? Bueno, ha sido una experiencia bonita que espero que le guste a todos los oyentes y nada, a ver si repetimos y traemos más información de este mundo tan apasionante. Nos quedamos con la apuesta de que algún día algún programa de estos tiene que durar 24 horas, ¿eh? En plan maratón, ya verás. Va a estar divertido. Sí, bueno, lo dejaremos para las 24 horas de Le Mans, que podría ser. Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y esperemos que os guste. José Antonio Fernández, Fernando Sancho, José Antonio Fernández Jr. y un servidor, Daniel Escribano, que os desean a todos una feliz semana. Nos vemos la semana que viene, si esto triunfa, si esto os gusta. Gracias por aguantarnos y hasta la semana que viene. Hasta luego.